Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes que ya están listos para compartir con nosotros el noticiario de Zona Cultura, que comparte con ustedes información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de otras organizaciones e instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. Bueno, y hoy Quito amanece con una temperatura de 10 grados, sobre una máxima de 16, una mínima de 9 grados, con probabilidad de lluvias de 20%, pero sabemos que en algunos sectores de la ciudad amaneció con lluvia y que, bueno, por ciertos sectores también llueve, en otros no pasa nada, pero la invitación es para que los conductores, por favor, manejen con cuidado, bajen los límites de velocidad, encienda sus luces. Y sobre todo, pues aquellos que vienen desde el sector de Valle de los Chillos, de Conocoto, de Sangolquí, desde el Trébol, por la avenida Oriental, hay un poco de desfase en la vía por cuanto están repavimentando. También significa que también debe tomar usted las medidas necesarias para evitar accidentes. Con esto queremos invitarles a que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, porque les vamos a dar a conocer qué dificultades hay en las vías a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ampliamos también novedades del INAMI y de la página ECU911. Darío. Muy buenos días, amigos. Estamos ya junto a ustedes para acompañarles en las próximas dos horas, 120 minutos de información artística y cultural. ¿Qué es lo que pasa en el país, en la ciudad, en cuanto al pronóstico del tiempo? Es lo que le contamos en este momento, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 2 minutos. Para durante estos días, lo que nos da a conocer el INAMI, con el boletín meteorológico, el boletín del pronóstico, con la predicción hasta el día de hoy, es que bueno, en la parte de la sierra tendremos de igual forma lluvias con intensidades variables, ligeras y moderadas, también con probabilidades de eventos fuertes por cortos lapsos, acompañados de tormentas eléctricas en algunos casos. Las lluvias se mantendrán, muchas personas del día de hoy seguramente amanecieron con la lluvia y tal vez esto se mantenga durante estos días. Los pronósticos también que se alargan para el día de mañana, viernes 5 de abril, nos señalan que en la parte de la sierra tendremos nublado, variando a parcialmente nublado, con probabilidades de tormentas eléctricas al norte y el centro de la región interandina, eso quiere decir en la parte de la sierra. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a la radiación ultravioleta? Para este día tendremos algo de sol, según este pronóstico, debido a que la radiación ultravioleta en la parte interandina tendremos de 7 a 11 puntos, en el litoral de 6 a 10 puntos, Amazonía de 5 a 10 puntos y en la región insular de 9 a 12 puntos. Seguramente al mediodía o un poco más de tiempo ya se despejan las nubes y la ciudad de Quito tendrá algo de sol, según lo que podemos señalar a través de este pronóstico que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Nos vamos ya con lo que sucede en la ciudad de Quito con el tránsito y el parque automotor. Son las 7 de la mañana y 4 minutos, el pico y placa está operando. Hoy es jueves y la restricción es para los vehículos cuyo último número de su placa sea 7 y 8. Vehículos de la provincia de Pichincha, así como también de otros sectores del país, deben asumir esta restricción. Pico y placa, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, la primera jornada, y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. En caso de infringir esta medida, existen medidas económicas, multas económicas. La primera ocasión es del 15% del salario básico unificado, por segunda ocasión es del 25% de este salario, y si vuelve a ser en tercera ocasión en adelante es de $193. Así que tenga en cuenta esta multa si usted infringe esta medida. Seguimos en el noticiero de Zona Cultura. Tenemos ya las 7:05. Vamos a conocer qué tenemos en Lecun 911. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. La página de Twitter de Ecu 911 Quito nos informa que la vía Loja-Santo Domingo se encuentra parcialmente habilitada en el kilómetro 46 por un deslizamiento de tierra. El resto de ejes viales de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitados. Las recomendaciones, como siempre, de los peatones: respetar las señales de tránsito, utilizar los pasos cebras, y los señores conductores también respetar a los peatones y también bajar la intensidad de la velocidad. Bueno, ahí están con estas novedades. Queremos invitarles a ustedes a que no se desconecten, porque ya les contamos lo que tendremos en los siguientes minutos en este espacio cultural, en el que usted también puede participar marcando al 2220966 y compartir con nosotros todas esas novedades que usted está desarrollando, y así la audiencia toma nota de todos los acontecimientos culturales para que puedan también ser parte del consumo de cultura. Titulares en Zona Cultura. Y hoy, 4 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas. Además, les contaremos sobre otros eventos que se recuerdan este 4 de abril. Ecuador tiene un nuevo embajador turístico. Se trata de Juan Carlos Castro. El programa de incentivos a la música creado por la Sociedad de Autores tuvo su primera edición. El Museo Nacional invita a conversar sobre el patrimonio documental, resguardo y difusión. Exposición El Código de Artieda se apertura esta noche en la Casa de la Cultura. El Círculo de Prensa del Ecuador conmemora esta noche en la Casa de la Cultura sus 85 años de vida institucional. La rondalla de Riobamba se presenta este viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, se suma a los festejos de la independencia de Riobamba. El núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro inaugura la muestra de Ambularte en Pasaje. Y el Grupo Quimera se presenta el día de hoy en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También les estaremos contando cómo Quito brilla en la WTM Latinoamérica. 7:08 y les contamos que en nuestro segmento de opinión y entrevista estará aquí en los estudios de la radio Oscar Lara. Con él conoceremos sobre los próximos talleres que brindarán en esta institución, en la que los asistentes conocerán sobre la historia de la bomba y sus formas de manifestación. También conoceremos a Vladimir Soasti sobre la novela gráfica La Escuela del Crimen junto a su autor. Y al cierre estaremos hablando sobre el 17º Encuentro de Geógrafos de América Latina 2019 junto a su coordinadora general. Se trata de Andrea Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con esta propuesta informativa del noticiario de Zona Cultura, le invitamos a que siga conectado, porque ya empezamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos con la información. 7:10 a.m. El 4 de abril se celebra el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas, día proclamado por la Organización de las Naciones Unidas el 8 de diciembre del 2005. Además de recordar el natalicio de personajes en temas de salud y arte. Durante más de 20 años de labor de la ONU, respecto a las minas, han centrado en cubrir las necesidades de las personas afectadas, y además en conseguir que haya el menor impacto posible en las personas, ya sean civiles, trabajadores humanitarios o personas que trabajan por el mantenimiento de la paz. Las minas y los restos explosivos de guerra constituyen una grave amenaza para la seguridad, la salud y la vida de la población local o un obstáculo para el desarrollo social y económico. Las minas antipersonal, otros artefactos explosivos como la munición sin estallar y los artefactos explosivos improvisados con características de minas antipersonal, constituyen un gran problema allí donde se encuentran, causando miles de muertos y heridos a lo largo y ancho del planeta. Por ello, después de varias recomendaciones realizadas por varios estados miembros de las Naciones Unidas, en el año 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara este día como el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para la Acción contra Minas, que tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población sobre el problema que generan las minas, allí donde se encuentran, animando a organizaciones no gubernamentales, gobiernos e individuos a realizar acciones en este sentido. El derecho internacional humanitario tiene como objetivo limitar a los actores que participan en un conflicto armado, con el fin de proteger a la población civil, sus bienes y aliviar el sufrimiento de las víctimas. Por ello prohíbe y restringe una serie de armas y métodos de guerra, entre los que se encuentra el empleo de las minas de antipersonal y artefactos explosivos similares. Este tipo de armas causan daños o sufrimientos innecesarios, y no distinguen ni discriminan entre las personas que participan en las hostilidades y las personas que no lo hacen. A nivel internacional, los 4 convenios de Ginebra recogen esta prohibición, la cual se ha reforzado con el Tratado de Ottawa de 1997, o la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, formalmente denominada Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. Además de los esfuerzos y tratados internacionales existentes, la acción integral contra minas antipersonal pretende incluir una serie de acciones encaminadas no solo a retirar las minas, sino a eliminar la amenaza que suponen otro tipo de artefactos explosivos. En el Ecuador, en 1984 en la ciudad de Quito, muere a los 60 años de edad Oswaldo Moncayo, pintor ecuatoriano. Las obras de Oswaldo Moncayo se caracterizan por la armonía de elementos y colores y por la perfección de sus minúsculos detalles. Paisajes de los Andes y de la costa ecuatoriana fueron los principales motivos de sus pinturas, aunque en menor escala también pintó otros motivos tales como caballos, bodegones y rincones coloniales. Mediante sus obras capturó escenas, costumbres, vestimentas, flora, fauna y paisajes que han ido cambiando y desapareciendo con el tiempo y la modernidad. Sus obras, además de su belleza y valor artístico, también constituyen un legado a la cultura y a la historia ecuatoriana. Han sido cotizadas y demandadas especialmente fuera del Ecuador. En la actualidad estas forman parte de museos, galerías y principalmente de colecciones privadas en Ecuador, Venezuela y Estados Unidos. Y en eventos internacionales, en 1969 se realiza la primera implantación de un corazón artificial en la Clínica San Lucas de Houston. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:14. Continuamos con la información. Juan Carlos Castro, pianista ecuatoriano, ha sido designado como embajador turístico del país. Conozca más sobre este tema en la siguiente nota. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, declaró como embajador turístico al pianista-compositor ecuatoriano Juan Castro Ortiz, por su destacada trayectoria y, sobre todo, por retratar la belleza del Ecuador con su música. Juan Castro Ortiz es un lojano de nacimiento, pianista, compositor, investigador y pedagogo musical. Ha presentado innumerables recitales y conciertos dentro y fuera del Ecuador, como solista y con las principales orquestas de cámara y sinfónicas del país. Destaca una gira por Estados Unidos en una presentación en el Hall de las Américas de Washington D.C., otras por Panamá, Venezuela, Perú y Bolivia. El reconocimiento se efectuó el día lunes 1 de abril en una ceremonia realizada en las instalaciones de la Cartera de Estado en Quito. La ministra entregó al maestro compositor un reconocimiento por el videoclip de su canción Isabela, que fue filmado en la zona de Mangaurco durante el florecimiento de los Guayacanes. A través de su página web, el ministerio detalló que el trabajo discográfico resalta la riqueza musical, cultural y turística de nuestro país, en donde se pretende representar a todo el Ecuador, con ritmos vernáculos fusionados con estilos globales como el jazz, New Age y académico. Isabel es un pasillo estilo New Age que forma parte del disco Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana, y sus notas describen uno de los espectáculos naturales más hermosos y admirados del país, el florecimiento de los Guayacanes, desde que el bosque está completamente seco hasta que los árboles florecen. Su disco está compuesto por 11 canciones, en las que recrea distintas situaciones y lugares del Ecuador. La producción fue financiada totalmente por este pianista lojano y con ella postuló a los Grammys Latinos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Miguel Arellano. Siete de la mañana con 17 minutos. A partir del 15 de noviembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019, se abrió la convocatoria para la postulación de socios y socias pertenecientes a SAICE. Se abrieron 5 categorías, asignando a cada una un monto máximo de $30,000 con una sumatoria final de $150,000 no reembolsables. Finalmente, financiamiento que busca apoyar a la creación, promoción y difusión de contenidos musicales que aporten a la industria musical del país. En los siguientes minutos les damos a conocer los favorecidos. Las 220 postulaciones fueron analizadas por los miembros del jurado calificador. Ellos son músicos internacionales de gran trayectoria. SAICE conformó a este equipo con la finalidad de buscar objetivos y darle una visión más global al programa de incentivos. El pasado 14 de marzo se dio a conocer el nombre de los proyectos seleccionados por el programa de incentivos, y estos fueron: En Pop Urbano, Guanaco, $6,000. Yanni, $10,000. Caroche, $6,000. Latín Ruso, $3,000. Buble y Neto, $5,000. En la categoría de rock alternativo, Centenario de Elefante, $5,000. Cancán, $5,000. Noiser, $5,000. Mateo Kingman, $5,000. La Torre, $5,000. En el género tradicional folclore, marimba y sal prieta, $6,000. Karina Clavijo, $10,000. César Augusto Bustos, $6,000. Toshuk, Enrique Males, $8,000. En la categoría popular tropical, Papaya Dada, $15,320. The Royal Band, $6,700. Banda Guayba, $3,200. El Romántico de la Perla, $3,200. Y este 1 de abril se hizo el anuncio de los ganadores en el género jazz académico experimental, el mismo que no se anunció el pasado 14 de marzo por un justo reclamo. De todas formas, ya se ha dado a conocer a los ganadores, y esto ha recaído en John Peter, $10,650, Yage Jazz, $6,950, y Eric Villegas, $12,400. Vamos a escuchar a Karina Clavijo y Enrique Males, favorecidos en el proyecto, cómo recibieron esta noticia. Laurita, mi querida Laurita, te imaginas, no sé, es un proyecto de vida en el que yo estoy inmiscuida con la música afro y con el conocimiento ancestral, ¿no?, de esta música, y también el hecho de participar desde la composición, eso es algo que obviamente motiva mucho. Las composiciones nuevas están fresquitas y... mucha alegría, una satisfacción, porque es un incentivo para poder seguir, ¿no?, con mi trabajo de difusión cultural a través de la música, del arte, ¿no?, en este caso. Karina Clavijo tendrá listo su proyecto en 4 meses y será consolidar sus investigaciones en grabación de sus temas. Básicamente es un trabajo ya de composición, ¿no? Entonces desde mi creatividad, desde mi corazón, en realidad, estos conocimientos ponerlos también un poquito en servicio de la creación, ¿no?, que es un bien interesante, que es las grabaciones, ¿no?, de los temas que hemos presentado, que en este caso son pues 10 temas. Enrique Males, ganador del premio Eugenio Espejo, tiene previsto concluir su proyecto en el mes de noviembre. Estoy haciendo una nueva obra, ¿no?, sobre el maíz. Usted sabe que somos de la cultura del maíz, ¿no? Yo pertenezco a una comunidad, ¿no?, que está ubicada aquí en Ibarra, en plena urbe. Yo soy un quichua imbaya, ¿no? Somos originarios de la comunidad de Quinchuquí. Entonces, estoy aquí dedicando este trabajo a mis abuelos, a mis padres, a mis antepasados, ¿no?, que nos dejaron esta enseñanza sobre lo que es el maíz. Y así los $150,000 no reembolsables destinados para el programa de incentivos a la música creado por la Sociedad de Autores han sido asignados. El Museo Nacional del Ecuador, MUNA, ha preparado una variada agenda por el Día Nacional del Patrimonio Cultural, monumentos y lugares de interés histórico y artístico que se conmemora cada 18 de abril. Iniciamos con patrimonio documental, resguardado y difusión. Conversatorio a realizarse este jueves 4 de abril en el auditorio del Museo Nacional del Ecuador a las 5 de la tarde. La entrada es libre hasta agotar el aforo. En este primer conversatorio que integra la agenda conmemorativa, 3 especialistas de archivo y bibliotecas nos llevarán por el proceso y prácticas rigurosas de conservación, investigación, catalogación y difusión que permiten que los bienes documentales patrimoniales se mantengan en condiciones óptimas. Diego Coral, de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del archivo audiovisual Contradicción y Desborde, se referirá a los procesos que están detrás de la conservación y difusión del patrimonio fílmico y cómo acceder a él. Pedro Navas, de la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, se referirá al acceso y difusión de fuentes documentales patrimoniales. El Archivo Histórico Nacional registra 2.400 colecciones fotográficas que suman cientos de miles de unidades documentales, tanto en fotografías, placas de vidrio, acetato, diapositivas, papel digital, como manuscritos. Por ello, para salvaguardar esta gran cantidad de documentos y facilitar su ubicación y acceso público, los técnicos deciden el criterio más idóneo para cada colección, precisa Pedro Navas. Así, por ejemplo, cuando alguien busca documentos de Alexander von Humboldt, los encuentra agrupados en un solo expediente que contiene 23 folios con 5 documentos, pasaporte, fotografías, una carta y documentos de viaje. El patrimonio documental de la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio es otro de los temas del conversatorio. Leonardo Loaiza, quien es responsable de este repositorio, hará énfasis en los bienes arqueológicos, antropológicos, cronológicos y biográficos de los que dispone la biblioteca y que alimentan el relato del Museo Nacional del Ecuador. Las fuentes de un archivo son fuentes primarias, o sea, son elaborados de primera mano, como cartas y escrituras. Los documentos que contienen las bibliotecas son fuentes secundarias que se nutren de las primeras, las interpretan. Estas fuentes son fundamentales para un museo porque de ellas se nutre para construir el relato, que luego es reinterpretado por el visitante. Por ello, museos, archivos y bibliotecas trabajan juntos. Son transversales e inseparables. Conmemorar días como el patrimonio cultural es vital, porque nos permite reparar en la importancia de los bienes, de su cuidado y conservación, que más que un proceso técnico es una actitud que se va cultivando a lo largo de la vida, afirma Pedro Navas, porque sólo así valoramos nuestra memoria familiar social. Se puede comprender, valorar y cuidar, ya que construimos en comunidad. Les dejo con la invitación del licenciado en Ciencias de la Educación, con especialización en Historia y Geografía, que participa en este conversatorio, Pedro Navas Cumba. El día de mañana, jueves 4 de abril, en el Museo Nacional, en el auditorio, tendremos la participación de este conversatorio que nos reúne sobre los procesos técnicos para el acceso a fondos documentales. Entonces les esperamos para que asistan. En la casa. 7:27 a.m. Esta noche los museos de la Casa de la Cultura acogen la exposición muestra pictórica denominada El Código de Artieda. Este es un trabajo que refleja simbología, gráficas, arquetipos y signos presentes como un testimonio plástico desentrañado en sus más de 100 obras que han recorrido varios países de nuestro continente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión desarrollará la inauguración de la exposición retrospectiva del reconocido maestro pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Un trabajo que lleva por título El Código de Artieda, misma que será presentada este jueves 4 de abril en la Sala Joaquín Pinto de los museos de esta institución. El escritor Humberto Montero realizará un análisis semiótico de la obra. El maestro Jorge Artieda, desde su última visita a los espacios de la Casa de la Cultura, preparó una muestra de 100 obras, todas en formato grande y mediano, con técnicas como óleo, acrílicos y mixtas, en las que utiliza diversos soportes como lienzo, madera, cartón, papel, etc. La exposición curada por el autor consta de una selección de sus trabajos más significativos en temáticas como simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. A ello se suma su reciente creación que se enmarca en la línea temática del universo y sus secretos. Interesante conjunto de propuestas de estéticas cuidadosamente armadas en su proyecto artístico. Lleva un contexto de símbolo de cifras donde los eternos teoremas se conjugan entre signos numéricos y alfabéticos. Es un arsenal de ejercicios matemáticos y visuales que llevan hasta un universo cuántico donde todas las posibilidades son realizables. Su obra pictórica mantiene un hilo conductor por el que su simbología, grafías, de arquetipos y signos están presentes como un testimonio plástico desentrañado. A la vez, en el universo que se vive, se desarrollan como seres espaciales. El abstracto es el lenguaje que transmite cosmogónicamente todo lo que ha podido descubrir en un desciframiento cosmológico dentro de su vocación estética. Como perfil profesional, el maestro Jorge Artieda es economista graduado en la Universidad Central del Ecuador. Con más de 50 años de labor artística, tiene a su haber un sinnúmero de exposiciones dentro y fuera del país. Sus obras han recorrido Bolivia, Perú, Colombia, Brasil y Ecuador. Ha sido acreedor a varios premios y reconocimientos por sus méritos artísticos. Es miembro del Consejo Hispanoamericano de Artes y Letras de Milán, Italia. Miembro del grupo literario Caminos y miembro de la Selección Académica de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

yo te encontré vacía, a punto de saltar. Colgando de la luna, yo veía una oruga prometiendo volar. Tenías miedo. Y así es como a nosotros nos gusta dar la bienvenida a nuestro invitado del segmento Contacto Ciudadano. Escuchamos a Fernando Paredes en ese tema de fondo porque él nos acompaña para hablar de un importante evento que va a presentarlo este fin de semana aquí en la institución. Y es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todo el público a ser parte del concierto del cantautor ecuatoriano Fernando Paredes, ganador del premio Fans Choice Awards 2019, obtenido en México en la categoría de trova. Él estará este sábado 13 de abril a las 7 de la noche en la sala Jorge y Casa y nos presentará este tema que lo acabamos de escuchar y muchos más. Muy buenos días, Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias, un verdadero placer estar compartiendo con ustedes y todo su auditorio. Bueno, Fernando, antes de nada queremos que nos comentes, hemos podido revisar y tu agenda y sabemos que estarás en diferentes provincias del país. Efectivamente, lo que sucede es que acabo de recibir este premio de los Fan Choice Awards 2019 en la categoría Trova en México. Realizamos allá un concierto de agradecimiento porque finalmente este es un premio que te otorgan los fans. Es a través de ellos que llegas a la nominación y que durante el periodo de un mes, en febrero, estuvieron votando a través de la plataforma y pues nos dieron este reconocimiento. Así que es un justo homenaje, reconocimiento y celebración también porque es una buena noticia para la música ecuatoriana el tener este tipo de reconocimientos a nivel internacional. Y he venido a mi país porque yo radico en México, he venido a mi país a presentar estos conciertos. El día de mañana estaré en Ambato, en la Casa de la Cultura. En Riobamba estaré en la Perinola Rincón de Arte este sábado, la próxima semana el 11 de abril en la extensión de la Casa de la Cultura de Baños y cierro en la Casa de la Cultura de Quito el 13 de abril a las 7 de la noche en la Sala Jorge y Casa. Bueno, usted nos dice el Fan Choice Award son precisamente los fans los que les dan el premio. ¿Se registra en este caso, hay votos ecuatorianos o solamente mexicanos? No, claro, ecuatorianos, justo por eso es la intención de venir a dar estos conciertos en agradecimiento a todo ese apoyo. La verdad es que mucha gente de Ecuador se volcó, digo, los conocidos y los no conocidos, porque también fue para mí una ventana para llegar a nuevos corazones, a nuevos oídos. Había mucha gente que me apoyó únicamente porque sabía que había un ecuatoriano ahí y al escuchar mi nombre, al saber que estaba participando en estos premios, pues se metían a las redes, conocían mi música y de pronto me empezaban a llegar los mensajes, ¿no? De qué orgullo, qué alegría que seas de Ecuador, de Ambato. Y pues la verdad que yo sentí muchísimo cariño, me sentí muy apoyado, muy soportado dentro de estos premios. Los recibimos apenas el 23 de marzo con un super concierto que di por allá en Ciudad de México. Fueron los fans justamente quienes me entregaron de sus propias manos el reconocimiento y pues celebrando y llevando esta noticia por todos lados ahora. ¿Qué crees tú que posibilitó que los fans digan que tú seas el ganador de este premio? Yo sin lugar a duda creo que tuvo que ver con el cariño, con el amor, es lo que yo profeso a través de la música que hago, a través de las reflexiones. Ha sido una tarea que ha llegado también justamente por los comentarios de los fans, cuando yo platicaba mis historias, mis anécdotas a través de las canciones que comparto en los conciertos, siempre había un hilo conductor que fue el amor a lo que haces, el amor a la gente, el amor a compartir estas historias que posibilitan que la gente también, teniendo una historia referente a un músico ecuatoriano, ambateño, que salió hace 17 años a buscarse la vida fuera de su país, pues hace que también ellos caminen sus sueños, que tengan la oportunidad de visualizar la inspiración y la pasión, los objetivos, las metas, algo que nos invite a bajar los pies de la cama todos los días. Y creo que tiene que ver con esas muestras de cariño justamente. Yo lo hago a través de mi obra, todo lo que comparto siempre es con la mira, que sea un abrazo cálido, una palmada en la espalda, el decirle a la gente que efectivamente la vida es bastante complicada, pero es muy bueno tener una actitud positiva frente a ella. Y no me refiero meramente a algo optimista o motivacional, tal vez superficial, vacío, sino que justamente por las experiencias que yo cuento a través de mis vivencias en la música, el hecho de haber salido de mi país a los 18 años, enfrentarme a una ciudad completamente extraña y tan grande, la segunda ciudad más grande del mundo, con 23 millones de habitantes, cuando yo salía de Ambato con 350 mil habitantes, por ejemplo, enfrentarme a una ciudad que no conocía, donde no tenía familia, amigos, donde mis primeros años fueron de supervivencia, he llegado a desarrollar pues una felicidad adquirida y que me gusta compartirla. Yo sé que la vida es complicada, desigual, injusta, corrupta, pero tenemos que ver también el otro lado de la moneda. Justamente el tema que estaba sonando cuando inició esta entrevista es uno de los temas que más apertura me han dado. Fue un disco que estuvo inscrito en los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Cantautor, y eso me abrió muchas posibilidades. Pero más allá de la academia, más allá de los jurados, más allá de toda la parte técnica musical, creo que tiene que ver con el mensaje y el discurso que estoy compartiendo y que es lo que haré también en los conciertos. ¿Qué título lleva la canción con la que abrimos tu espacio? El título de esa canción es Todo Comienza de Nuevo, y fue una canción que le dio también nombre al disco y a la gira. Y apenas el año pasado estuve cumpliendo 3 años con este disco y lo celebré justamente con una gira por 9 ciudades, porque mi último disco en cambio se titula 9 viajes. Entonces quise hacer ahí una... combinar estas dos giras, hacer en 9 ciudades la gira de aniversario de Todo Comienza Nuevo con una respuesta bárbara, con llenos totales, preventas agotadas, y la verdad es que pues eso, justamente como el premio lo indica, tiene que ver con el cariño de los fans, con que estén siempre pendientes. ¿Cuántas grabaciones tiene usted hasta el momento? Yo tengo 3 discos, uno titulado Fernando Paredes, un homónimo grabado en el 2011, el otro disco Todo Comienza de Nuevo, que fue editado en el 2015, y mi último disco grabado a finales del 2017, titulado 9 viajes, y que justamente después de la gira de aniversario de Todo Comienza de Nuevo, que interrumpió un momento la gira de 9 viajes, ahora he retomado y pues durante este año estaré haciendo la gira. Bueno, de lo que nosotros conocemos de historial de algunos artistas, México desde hace algunas décadas atrás ha sido un país que recibe con los brazos abiertos y que muchos ecuatorianos han obtenido la fama y han podido dar a conocer ese talento ecuatoriano. En este caso significa que ha pasado el tiempo, pero también México sigue abriendo las puertas, en este caso a talentos ecuatorianos. Sin lugar a duda, y a mucha gente finalmente, hay músicos, cantautores, artistas, productores, promotores de todos lados que llegan a México. Digo, finalmente es un país de 100 millones de personas, que también eso permite tener más público, poder indagar en diferentes géneros musicales y tener esa apertura. Pero sobre todo, creo yo, en la actualidad existe una muy buena apertura a la música independiente, al músico que no cuenta con una disquera, con una promotora, con una productora. Por ejemplo, en mi caso, yo muevo todo, yo estoy haciendo las giras, soy mi representante, mi booker, soy el músico, soy el productor. En el último disco, por ejemplo, me aventé yo el trabajo de hacer la dirección y los arreglos de mi último disco. Pero es algo que a mí me encanta, y la facilidad ahora, sobre todo por las redes sociales, la posibilidad de llegar al público específico, a la gente que se identifica con nuestro mensaje, con nuestro discurso, y eso pues ha permitido también llegar a más lados. Bueno, y ahora, ¿qué tendremos en el repertorio este 13 de abril? Pues es un concierto sumamente especial, como les mencionaba, un concierto en agradecimiento, en este caso a la comunidad quiteña. El poder presentar aquí en Quito el concierto me llena de emoción. Siempre que vengo a Ecuador, invariablemente hago un concierto en Ambato, que es mi ciudad, y en Quito, que también pues he tenido muy buenas experiencias por acá. Será un concierto completamente acústico, a guitarra y voz, en el formato cantautor al que generalmente estamos expuestos, y pues con lo mejor de mi trabajo, con algunas sorpresas, algunos invitados, pero no voy a mencionar sus nombres para que nos puedan acompañar este sábado 13 de abril a las 7 de la noche en la sala Jorge Icaza. Y Fernando, la entrada es completamente gratuita. Fernando, con este logro y con el apoyo de la gente, ¿cuál es la perspectiva que estás ya avizorando en tu carrera? Pues ahorita continuar con la gira de 9 viajes. Yo siempre he visto mi vida del lado del escenario, pues hay una luz que me enceguece y que me ciega, pues, y que del otro lado yo no he contado si hay 1,000, 10,000 o 100,000 personas. La verdad que para mí subirme a un escenario y compartir mis canciones siempre fue el objetivo principal. Todo lo demás ha sido una consecuencia: el que la gente me conozca, el que la gente se haya identificado con mi trabajo, el hecho de haber podido visitar tantas ciudades, tantos lugares con mi música. Y siempre he sido sumamente agradecido por esa oportunidad, porque es la gente, los fans, los que me permiten caminar mi sueño, los que se identifican con mi música y los que pues salen del trabajo, pasan a ducharse, agarran un taxi o van en su coche, se pelean con el tráfico, llegan al foro, se esperan un momento, en lo que agarran localidades y ese tipo de cosas, se aventan el concierto de unas 2 horas de duración, luego la firma de autógrafos, discos, y luego regresan a su casa a 2, 3 de la mañana, no sé, y algunos tienen trabajo al día siguiente. O sea, esa actividad que hace el fan por estar acompañando al artista de su preferencia, para mí es sumamente loable, muy grato, y por eso trato de dedicarle todo el tiempo. Yo soy el que maneja mis redes sociales, el que siempre les estoy contestando. Los invito también a que siempre que necesiten, pues, comentar algo, algún paso, punto ¿cómo de te vista encontramos o cosas en las así, redes? Pues poder compartirlo. Yo estoy como Fernando Paredes, mi apellido es con Z, en todas las redes sociales me ubican, y como les digo, pues si me quieren mandar un mensajito, yo tendré muchísimo gusto en entablar de momento una relación virtual, pero muy pronto pues darnos un fuerte abrazo. ¿Te quedarás en México? Sí, efectivamente, llevo 17 años viviendo por allá, pero siempre con las miras a poder venir a compartir la música con mis compatriotas, y también estoy muy pendiente allá pues de lo que está sucediendo por acá. Yo veo tremendos talentos, músicos increíbles, nuevos cantantes, nuevos valores, y me parece genial todo lo que está sucediendo también ahora en Ecuador, y bueno, desde hace algunos años, la apertura que están teniendo, el interés de salir a otros lados. Digo, en mi caso, yo nunca hice nada aquí en Ecuador previo a mis 18 años, estaba yo apenas terminando el colegio, y México se me cruzó pues entre ceja y ceja, se me antojó irme para allá a buscarme la vida. Para mí ha sido una experiencia totalmente inspiradora, me he conocido a través de la distancia, de la soledad, y justamente todas esas reflexiones, la ideología, la filosofía de vida a la que he llegado, es la que comparto a través de mi música. Bueno, ahí está la invitación, amigos, del ganador del Fans Choice Award 2019, quien realizará un concierto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Jorge y Casa, el 13 de abril a las 7 de la noche. Y mis estimados amigos, aquí está la oportunidad, busca toda su familia, porque este evento es totalmente gratuito. Agradecemos entonces a Fernando Paredes por habernos acompañado en Zona Cultura. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un fuerte abrazo a todos quienes nos escucharon, y me dará muchísimo gusto verlos el próximo sábado en Quito. 7:46, vamos con más información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con más información. Ahora les contamos que con motivo de recordar y conmemorar los 85 años de vida institucional del Círculo de la Prensa en Ecuador, entidad decana del periodismo nacional, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge esta noche el evento, que contará con discursos, poesía, música y entrega de condecoraciones. Se contará con la presencia del vicepresidente de la República, Otto Sosnaholner, y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. El Círculo de Prensa del Ecuador fue creado en el año 1924. Reunía a propietarios de los medios de comunicación y a reporteros, pero este gremio se debilitó por la salida de los dueños de los mismos. Para el año 1934 se reunieron varios pensadores políticos e intelectuales y dieron origen a la Asociación de Corresponsales y Cronistas Gráficos. El actual presidente del Círculo de la Prensa del Ecuador, Patricio Arrieta García, ha estado al frente de esta entidad durante 12 años, cumple 30 como socio. Durante su periodo, se consiguió la aprobación de la reforma y codificación del Estatuto de la institución, que fue publicada en el Registro Oficial número 944 del 14 de febrero, año 2017. Destacamos dentro de la historia al escritor Manuel Benjamín Carrión, socio fundador del Círculo de Prensa del Ecuador y quien en 1944 fue ministro de Educación y fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bajo estos parámetros históricos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Círculo de la Prensa del Ecuador desarrollarán esta tarde y noche el programa en conmemoración del 85 aniversario de esta entidad decana del periodismo nacional. La cita se desarrollará este jueves 4 de abril a partir de las 5 de la tarde en el edificio de los Espejos, en la sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución. Durante este evento están programados varios discursos, poesía, música, entrega de condecoraciones de Eugenio Espejo a los socios que cumplen años en la entidad, al economista Otto Sosney-Hosler, vicepresidente actual del Ecuador, y al licenciado Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Será partícipe del mismo el conjunto de cámara de esta institución, en las voces de Viviana González y Marco Villota. Vía telefónica, nos comunicamos con el presidente del Círculo de Prensa del Ecuador. El doctor Patricio Arrieta resalta la historia de esta agrupación y esa relación cercana con la Casa de la Cultura. Son 85 años de fundación del Círculo de la Prensa del Ecuador, que es la entidad decana del periodismo ecuatoriano. Justamente nace esta institución producto de las primeras sumas del siglo XXI. Entre las que podemos citar es Manuel Benjamín Carrión, socio fundador de nuestra institución, y además, luego de 10 años, y esto es en 1944, funda la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gran cantidad de invitados llegarán esta tarde y noche para ser partícipes de este evento especial y de aniversario. El programa están invitados el señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenhöder, también el ministro de Telecomunicaciones e Información, encargado licenciado Andrés Elena. También se le hizo la invitación al alcalde de Quito y también a varios asambleístas. Además, a varios diplomáticos que van a estar presentes en esta ceremonia. Un evento donde se llevará a cabo un homenaje y reconocimiento a diferentes personalidades del país con la condecoración Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Se harán los reconocimientos a personajes ilustres que han dado gloria a la cultura del país, como el licenciado Camilo Estrepo, licenciado Sergio Pérez, de igual forma al general José Gallardo Román, al doctor César Alarcón Costa, al doctor Manuel Solano Moreno, al doctor Fernando Guerrero. De igual forma se reconocerá a los socios que cumplen 10, 15, 20, 25, 30, 35 años de ser socios de la entidad decana del periodismo ecuatoriano. A lo largo de la historia, esta agrupación considera el seguir luchando por ideales como la libertad de expresión y el apoyo a los periodistas de nuestro país. Mantenemos bien latente la libertad de pensamiento que siempre debe de existir en el periodismo nacional, la libertad de expresión. Hemos luchado también para que se realicen las reformas a la ley de comunicación. En su oportunidad, rendimos homenaje al equipo periodístico del periódico El Comercio, que fueron vilmente asesinados. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos hoy a partir de las 5 de la tarde en la sala de Metro Aguilera Malta en la conmemoración del 85 aniversario del Círculo de la Prensa en el Ecuador. Aprovecho la oportunidad para hacer la invitación muy cordial para que nos acompañen a partir de las 17 horas, 5 horas de la tarde en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.